Amén. Esta noche vamos a hablar un poco del amor de Cristo, de aquel amor divino, de lo que también llamamos amor de Dios cuando nos referimos exactamente a lo mismo. Y antes de traer a la memoria todas las definiciones que tengamos de lo que es el amor de Dios, junto con todas las citas bíblicas que mencionan textualmente la frase amor de Dios o amor de Cristo, nos vamos a hacer unas cuantas preguntas. ¿Con qué amor nos estamos amando unos a otros? ¿Con qué amor nosotros los esposos amamos a nuestras esposas? ¿Con qué amor las esposas están amando a los esposos? ¿Con qué amor los hijos están amando a los padres? ¿Con qué amor los padres estamos amando a los hijos? La realidad es que solo hay dos posibles respuestas a todas estas preguntas. Una sería, estoy amando con el amor de Dios que opera según su espíritu en mí para los propósitos eternos de mi familia, o estoy amando con el amor carnal que opera desde los sentimientos y pasiones carnales para satisfacer todos los anhelos y deseos terrenales. Bien, o sea que tenemos dos posibles respuestas a todas las preguntas que hemos expuesto desde el inicio. Bien, por un lado tenemos un amor terrenal y por otro lado tenemos un amor espiritual. Es por ello que el título de esta meditación es una pregunta que dice, ¿con qué amor amamos más? ¿Con qué amor estamos amando a nuestros seres queridos? ¿Con un amor carnal para satisfacer deseos terrenales? ¿O con un amor espiritual que vela para el beneficio del alma de nuestros seres queridos? ¿Con qué amor estamos amando a Dios? Muchas veces le decimos a Dios que lo amamos. Te amo, Dios, te amo, Señor, en nuestras oraciones y también en nuestras canciones. Pero la forma de comprobar la veracidad de tal confesión será a través de lo que reflejan nuestras acciones. Bien, amar a Dios no se trata solo de confesiones de amor mientras estamos orando, donde le decimos te amo, Señor, o de la vida de lectura bíblica y devocional que tenemos para demostrarle a Dios de esta forma que lo amamos. La realidad es que Dios va a verificar nuestra confesión de amor a través de nuestra obediencia a sus enseñanzas. Porque Dios no se complace en la confesión de amor, sino en la obediencia de sus hijos. Dios se complace en la aplicación que le damos a los conocimientos bíblicos que vamos adquiriendo. Esta es la mayor confesión de amor que podemos declarar delante de Él. Y es lo que Él mismo demanda de nosotros. No solo aquella confesión platónica de amor, sino la demostración del mismo. Bien, ¿con qué amor amamos a Dios? ¿Con un amor espiritual o con un amor carnal? Bien, porque el amor carnal se basa más en confesiones de amor, en repetir muchas veces esta frase, te amo Dios, te quiero Dios, mientras que el amor verdadero y genuino de Dios por medio de su espíritu hace que, más allá de una confesión, esto se refleje con nuestras acciones, con nuestra obediencia a sus mandamientos. Si vamos a Juan capítulo 14, verso 15, esta cita es muy concisa, bien, para lo que venimos exponiendo. Allí dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso implica que los mismos no se violen o se alteren. Guardar sus mandamientos significa que los mismos no se violen ni se alteren, sino que sean cumplidos. Es el encargo que tenemos de Él, de que los mismos se cumplan. Por ejemplo, le decimos a nuestros hijos, esto no debes tocar y esto debes hacerlo así, de esta manera. Esa es una orden que conlleva una acción, ¿bien? Esta cita no expresa que debemos guardar sus mandamientos en un cajón como algo delicado para que luego, cuando estemos delante de él, le digamos, mira, Señor, aquí están tus mandamientos nuevitos. Nunca los he tocado, nunca los he usado, los he guardado muy bien en este cajón. No, no es así. Ya sabemos qué va a pasar si nosotros le damos esa respuesta al Señor. O sea que está claro que amar a Dios no consiste en una confesión textual que exprese con palabras "te amo, Dios", sino con una demostración del mismo, al punto tal que dicha confesión "te amo, Dios" ya no es necesaria, porque Dios mismo va a ver que le amamos, justamente porque guardamos sus mandamientos. Cumplimos sus mandamientos, obedecemos sus mandamientos. Bien, si vamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 5, allí el apóstol escribe, voy a hacer la lectura, Primera de Juan, capítulo 2, verso 5. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Bien, el que guarda, el apóstol demuestra que el que guarda su palabra es una genuina demostración de amor. Pero no guardarla de la forma que hemos mencionado anteriormente, aquella donde pensamos que debemos guardar sus enseñanzas en un cajón o aún también en nuestras mentes para demostrar conocimientos bíblicos. No, sino aquella en donde la tenemos bien presente para aplicarla en todas y absolutamente en todas las circunstancias de nuestra vida cotidiana, en cada situación que enfrentamos día a día. ¿Sabe por qué? Porque la realidad es que nosotros, como hijos suyos, como iglesia, como cristianos, debemos guardar su palabra a diario. Eso es una verdadera vida cristiana. No es que yo he creído hace 2 años y he guardado sus mandamientos hace 2 años atrás cuando me he bautizado y que esto me alcanza para toda la vida. No, no nos equivoquemos, sino que cada día creo en Dios y cada día guardo su ley y cada día amo a Dios. ¿Está claro? A lo mejor pensamos que esto va a ser muy difícil de sobrellevar. Y quizás tengamos razón, quizás tú tengas razón. Pero la verdad es que va a ser difícil si nuestra vida no está centrada en Cristo Jesús. Si nuestra vida no está centrada en vivir para Él, esto de amarle cada día guardando su ley va a resultar muy difícil de llevar. Va a ser una pesada carga demostrarle día a día que lo amamos. Va a ser una pesada carga guardar sus mandamientos. Pero si nuestra vida está centrada en Cristo, guardar su ley va a ser nuestra forma natural de vida. Y todo nuestro accionar en obediencia guardando su ley no va a ser para nada pesado. No va a ser nada pesado. Si vamos a Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Allí el apóstol Juan nos escribe: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Debemos tener bien en claro que Dios no nos está haciendo trampa. Él no nos va a exigir algo difícil que no podamos cumplir para luego ser condenados a una muerte por desobedientes. La verdad es que vivir sus mandamientos no es algo pesado en la vida del cristiano. No debe ser nada difícil o imposible para nosotros, porque sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios es de Dios, en el sentido que si tenemos el Espíritu de Dios, es Él quien hace la obra en nosotros para guardar sus mandamientos, a fin de que Él sea glorificado en todo y nosotros no tengamos nada que decir a nuestro favor, en el sentido de decir, esto lo he hecho yo con mis propias fuerzas. ¡No! Todo es de Él y para Él. Ahora bien, si tuviésemos que pensar y comparar todas las obligaciones que demanda este sistema mundano para vivir o sobrevivir en él, como dicen algunos, que se trata de estudiar, trabajar, aportar, construir, proteger, cuidar, en fin, tantas cosas, si tuviéramos que alcanzar todas estas cosas que demanda este sistema mundano para vivir en el mundo y compararlas con las demandas de Cristo para la vida cristiana, nos daremos cuenta que los mandamientos de Cristo realmente no son gravosos, no son pesados. Bien, pero a veces preferimos cargar esa pesada mochila que el mundo nos ofrece y rechazamos el yugo de Cristo, que es más liviano. Todos recuerdan lo que el Señor Jesús en Mateo 11, verso 28 al 30, el Señor Jesús dice que vayan a Él todos los que están trabajados y cansados y que Él nos va a hacer descansar. ¿Acaso está mintiendo el Señor Jesús? No, por supuesto, porque también el apóstol Pedro dice que no se halló engaño en su boca, tal como estaba profetizado en el libro de Isaías. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, de Él, que es el gran maestro, que es humilde y que es manso. Y dice que hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque su yugo es más fácil y su carga es más ligera. Pero nosotros no nos ponemos a pensar que este mundo demanda muchas cosas para que nosotros vivamos en él. Que tenemos que estudiar, que tenemos que trabajar, que tenemos que aportar, que tenemos tantas cosas que hacer y a nosotros eso nos parece quizás ligero. Y el Señor Jesús dice que le amemos a Él de todo su corazón. Y eso es mucho más fácil porque es su Espíritu quien hace la obra en nosotros. No tenemos que hacer ningún esfuerzo, por decir de alguna manera, solamente debemos creer y rendirnos delante de Él. Debemos saber que guardar la ley de Cristo, vivirla, nos va a permitir amar a Dios y corresponder a su amor y permanecer en su amor, en una vida vinculada a Él, en una relación con Él, porque le amamos y Él nos ama. Juan capítulo 15, verso 10, esta noche vamos a trabajar con varias citas bíblicas que contribuyen a que el mensaje sea claro. Juan capítulo 15, verso 10, así dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Debemos quitar de nuestras mentes aquel pensamiento común de creer que porque Dios es amor y bondad, nos podemos portar mal aquí en la tierra, y hablo de hombres y mujeres cristianas, y que el día que estemos frente a Él, allá en el cielo, Él nos va a perdonar de todo lo malo que hicimos, porque Él es bueno, porque Él es amor. Pero quiero advertirles que eso no va a ser así, eso no va a suceder. Él no puede ser burlado. Él es bueno, Él es amor, pero también es justo. Bien, y Él ha enseñado que si le amamos, debemos guardar sus mandamientos. Si somos genuinos cristianos y si su Espíritu Santo está en nosotros, vamos a aborrecer el pecado y vamos a amar la justicia, vamos a desear cumplir sus mandamientos y a la verdad van a ser cumplidos de forma natural. ¿Por qué? Porque su Espíritu es santo y lo que hace en nosotros es santificarnos, apartarnos del mal. Así que si tú tienes ese pensamiento de decir, me porto mal, con tal él es bueno y me perdona mañana allá en el cielo, tengo una mala noticia. Vas a ir al infierno. Porque no tienes el Espíritu de Dios. Tienes un vago conocimiento religioso. Hasta aquí hemos venido hablando y haciendo énfasis en que los cristianos verdaderos, por supuesto, vamos a demostrar el amor a Cristo a través de cumplir sus mandamientos todos los días. Va a ser a través de nuestro accionar que demostramos que amamos a Dios en obediencia a sus mandamientos. ¿Bien? Valga la redundancia. Ahora la pregunta sería, ¿cuál o cuáles mandamientos? Antes que venga Jesús, todos los judíos tenían conocimiento de la ley dada por medio de Moisés a todo el pueblo. Aproximadamente unas 630 leyes para vivir, entre estatutos, mandamientos, ordenanzas, muchas de ellas para los levitas y el resto para la comunidad judía. Imagino que tal exhortación por parte de Jesús, diciéndoles que guarden sus mandamientos, no era algo nuevo para ellos. Ellos ya sabían que debían guardar la ley para hallar gracia a los ojos de Dios. Ellos nacían y eran enseñados en la doctrina. Pero la realidad es que debemos prestar atención, porque el Señor Jesucristo dice, guardad mis mandamientos. Él no dice guardad los mandamientos y aquellos conocidos 10 mandamientos que están inscritos en la tabla que tenía Moisés, como también todas las otras leyes que están inscritas en piedra y otras en pergamino. Bien, el Señor Jesucristo dice, guarden mis mandamientos, como una nueva ordenanza, como nuevos mandatos. Y yo imagino que también los judíos de ese tiempo habrán dicho, ¡uy! ¿Más mandamientos? ¿Que no es suficiente con todo lo que ya conocemos? ¿Cuál será este mandamiento? Si vamos a Juan, ya estamos en Juan, si nos acercamos al capítulo 13, verso 34, el Señor Jesús dice, voy a leer desde el 34 al 35, ¿bien? Un mandamiento nuevo os doy. Ah, un mandamiento nuevo. ¿Cuál será? Que os améis unos a otros. Ah, entonces uno rápidamente podría decir, sí, ya lo sabemos, Señor. Eso está escrito en Levítico 19, 18. Pero la enseñanza de Cristo respecto a este mandato es mucho más profunda aún. Porque el Señor Jesucristo dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. O sea que el mandamiento parece ser el mismo, pero la aplicación o la práctica totalmente diferente a lo que ellos conocían. Porque Cristo enseña que nos amemos unos a otros, pero como Él nos ha amado. El verso 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bien, dando a entender que aquella forma de amar a los otros, a su vez también nos iba a identificar como verdaderos siervos obedientes de Cristo. O sea que somos identificados como siervos de Cristo por el amor aplicado, nada más. No es ni por conocimiento bíblico, no es ni porque tú eres una persona que ayuna todos los días, no es porque a ti te gusta orar 4 horas por día a la mañana y 4 horas por día a la tarde, no es por eso, no es por la teología, sino que la forma de identificar a los verdaderos discípulos de Cristo es a través del amor que hay entre ellos mismos. Si tuviésemos que aplicar este concepto como regla de identificación de cristianos en el cristianismo actual, imagino que va a haber un gran descarte va a haber un gran descarte en las iglesias. El mandamiento de nuestro Maestro, Pastor, Dios, Señor, Rey y Salvador Jesucristo, es que nos amemos unos a otros, pero como Él nos ha amado, marcando una gran diferencia entre lo que es amar según el mundo y lo que es amar según Dios. Somos discípulos de Él, debemos amar como Él nos amó. Hasta aquí hemos sido exhortados a cumplir sus mandamientos, ejecutándolos de la forma que Él los hizo. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Cómo es esto de amar como Él nos ha amado? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente? ¿Cuál es la diferencia en la ley anterior? Bien, todas estas preguntas quizás nos responda concisamente Primera de Juan, capítulo 4, desde el verso 10 al verso 11. Primera de Juan, capítulo 4, desde el verso 10 al verso 11, allí dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Bien, esta cita nos confirma nuevamente de que Dios ordena que todos sus hijos debemos guardar su ley cumpliéndola, así como Cristo lo demostró, dejando a su vez confirmado que el amor de Dios hacia nosotros no consiste en una confesión donde Dios nos dice: los amo, los quiero mucho, sino que su amor consiste en la demostración de aquel beneficio que tuvo hacia nosotros en la compasión de nuestras carencias, y que no es mutuo. Él no obtiene ningún beneficio nuestro. Los únicos beneficiados con su demostración de amor somos nosotros. Y esto es justamente lo que Jesús está enseñando, que nosotros debemos amarnos unos a otros de esa misma forma, de aquella que es desinteresada, que no es egoísta, en la cual nosotros amamos sin obtener ningún beneficio a cambio. No es un intercambio de favores, es amor de Cristo en nosotros, que amamos más allá de cosechar desprecio, más allá de cosechar rechazo. Es por eso que la pregunta del mensaje sigue siendo: ¿con qué amor amamos más? ¿Con qué amor estamos amando nosotros? Ahora quiero que analicemos las siguientes expresiones. Cuando le decimos a nuestro ser querido, esposa o esposo, novia o novio, hermano o hermana, o a cualquier ser querido, el que quiera imaginarse, ¿bien? Cuando le decimos te amo, ¿qué es lo que le estamos diciendo exactamente? ¿Es solo una frase platónica, romántica? ¿Es una costumbre? ¿O lo decimos solo porque suena bonito y a la otra parte le gusta escucharlo? Si tuviésemos que reemplazar el vocablo amor y también el vocablo quiero en la común frase yo te amo, yo te quiero, con otras palabras, ¿con qué palabras reemplazaríamos estos vocablos? Por ejemplo, nos acercamos a la persona a la cual queremos confesarle nuestro amor y le decimos: yo te... Si no debo usar la palabra amor y la palabra quiero, ¿qué palabra uso? Yo te... yo te valoro, yo te aprecio, yo te deseo. La verdad que no hay muchas ideas. Pero a más de esto, ¿cuál es el beneficio que otorga dicha confesión de amor? ¿En qué se beneficia la otra persona con una confesión de amor de decirle: hermano, esposa, novio, novia, yo te amo? Si Sí, está bien, debe decir la otra, pero ¿qué gano yo con esas palabras? Y uno podría decir, y vamos a hacer una conjetura, bueno, yo te amo, pero eso significa que yo me voy a casar contigo, voy a trabajar para brindarte comodidad, una casa, un auto, voy a llevarlos a pasear, voy a sacarlos a cenar. Y uno se pone a analizar, dice, es atractivo. Pero la realidad es que todas estas acciones también nos benefician a nosotros mismos. O sea que aquella demostración de amor es un poco egoísta, en el sentido de que buscamos beneficiar a la otra persona siempre que nosotros obtengamos un beneficio a cambio. Y la realidad también es que nuestro amor hacia la otra parte va a estar condicionado siempre que seamos correspondidos en dicho amor. Porque si la otra parte, sea novio, novia, hermano, hermana, lo que fuere, nos rechaza, si rechaza nuestro amor, entonces vamos a desistir inmediatamente de aquella idea de trabajar por ella, aquella idea de brindarle todas aquellas cosas que hemos mencionado. La realidad es que vamos a hacer muchas cosas por la otra persona que amamos, siempre que ella quiere estar a nuestro lado, porque de lo contrario no lo haríamos. No tenemos aquella calidad de amor como la tuvo Cristo, como la tuvo Dios hacia nosotros, de amar primero sin recibir nada a cambio. ¿Bien? La verdad que este ejemplo también lo podríamos aplicar en todos los vínculos fraternos, ¿bien? Padre, hijo, madre, hija, hermano, hermana, como hemos dicho. Nos vemos impulsados a hacer cosas unos por otros siempre que haya una correspondencia al sentimiento de ambas partes. Somos más propensos a premiar y retribuir el amor recibido que el acto de dar sin ser correspondido. ¿Me explico, verdad? Un ejemplo de ello es, si tenemos un hijo rebelde al extremo y otro obediente y tranquilo, vamos a tener más favor y afecto con aquel que es obediente y tranquilo que con el que es rebelde al extremo. Bien, es una realidad. No estoy trayendo ejemplos extraordinarios de otro planeta. Son cosas que pasan en los hogares cristianos. Pero Jesús nos enseña que debemos amar como Él nos amó. Y las escrituras están llenas de ejemplos de su amor por nosotros aplicado. Bien, la demostración del amor de Dios y de Jesucristo la podemos encontrar también en Romanos capítulo 5, desde el verso 6 al verso 8. Romanos capítulo 5, desde el verso 6 al verso 8. Bien, voy a iniciar la lectura. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No siendo merecedores del amor de Cristo, Él vino y se entregó por ti. Se entregó por mí para expiar nuestros pecados, siendo él colgado de un madero, recibiendo él en cuenta nuestra la retribución que nosotros nos merecíamos por todo nuestro extravío. Primera de Juan 4, verso 9, el apóstol, por medio del Espíritu, escribe: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No sé si pueden verlo. Nosotros como cristianos estamos palpando ese amor. Vemos ese inescrutable amor en la demostración de cómo nos amó Cristo. O sea que tenemos un mandamiento y la demostración de cómo llevarlo a cabo. Su mandamiento es que nos amemos unos a otros así como Él nos ha amado. Y vemos que Él nos amó de aquella forma que puso su vida por nosotros para librarnos de una condenación eterna en el infierno, sufriendo Él en cuenta nuestra aquel castigo. ¿Cómo es el mandamiento entonces? Bien, para definir la idea de cómo es el mandamiento aplicado. El Señor Jesucristo dice, quiero que se amen unos a otros como yo los he amado. Bien, ¿cómo es entonces el amor? Hemos visto que por amor Él puso su vida por nosotros. Entonces uno dice, ¿qué? ¿Tengo que poner mi vida por el hermano? ¿Será que eso me está diciendo el Señor? Bien, las respuestas están en este libro. Vamos a 1 de Juan capítulo 3, verso 16. 1 de Juan capítulo 3, verso 16, allí está escrito. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y si vamos a Juan, al Evangelio, escrito por medio de Juan, el capítulo 15, versos 12 y 13, es un poco más claro aún. El Señor Jesucristo expresa de su boca estas palabras. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Bien, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los amigos. ¿Estamos de acuerdo con el Señor Jesús que nadie tiene mayor amor que el hecho de morir para salvar a otros? No hay mayor amor que el de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Entonces, con estas dos citas, vemos que la forma de amar al hermano como a uno mismo es al punto tal de que expongamos nuestras vidas por ellos, siempre que esto sea en los propósitos divinos. Bien, ¿por qué digo esto? Porque existieron y existen historias verídicas llevadas al cine, hechas películas, donde hubo casos en que los padres arriesgaron sus vidas hasta la muerte para salvar la de sus seres queridos, la de su esposa o la de sus hijos. Como también películas y testimonios de soldados donde uno murió por otro, arriesgaron sus vidas unos por otros, como escuderos del rey, como guardaespaldas, y de repente si empezamos a escarbar, encontramos muchas historias de personas que murieron por otra. Y entonces de repente pensamos, el Señor Jesús dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por el otro. Y decimos, pero entonces, ¿qué pasó con todos estos hombres que murieron por otro? Y aún nosotros mismos estaríamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas por nuestros hijos y nuestras esposas. O sea que de repente podríamos decir que no está muy claro a lo que se refiere el Señor Jesús con esto de que ninguno tiene mayor amor que este. Sí vemos que hay casos donde hubo personas que pusieron su vida para salvar a otro. ¿Será que estas personas son iguales a Jesús? Así como Él puso su vida por nosotros, todas aquellas personas que existieron y expusieron sus vidas para salvar a otro, ¿son iguales a Jesús? No, no son iguales. La pregunta tiene una contundente respuesta. Y la respuesta está en el alcance de ese amor. O sea, si entregamos nuestras vidas por otras personas, obedeciendo a un amor basado en la carne, el resultado es que nosotros morimos para salvar a otro, pero nosotros nos vamos al infierno. Para que luego esta otra persona que ha sido salvada por mí, viva un tiempo más y muera, y vaya también al infierno, obteniendo como resultado de este amor dos almas en el infierno. Pero en el amor de Cristo, Él murió para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan en el infierno, sino que tengan vida eterna. O sea que hay otro resultado totalmente diferente al del ejemplo de arriba. La realidad es que a Cristo no le interesa salvar nuestra carne, sino que su beneficio es mucho más excelente. Él busca salvar nuestras almas. Bien, yo voy a leer rápidamente Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50. Así dice: pero os digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces hay un propósito en el amor de Cristo hacia nosotros que es totalmente distinto y adverso al amor humano. Porque ya hemos visto que el propósito y alcance del amor humano o mundano se limita solo a salvaguardar nuestro cuerpo carnal. Pero el alcance y propósito del amor de Cristo es ampliamente superior, porque apunta a salvar, a rescatar nuestras almas. Y ahora sí quisiera que vayamos a Lucas, capítulo 9, verso 56. ¿Lo tienen? Lucas, capítulo 9, verso 56. Yo voy a iniciar la lectura. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bien, Él no vino para salvar la carne, sino para rescatar las almas. Y también una referencia de ello está en Efesios 5, a partir del 25 en adelante, donde dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella con el propósito de santificarla, de hacerla santa, de limpiarla de esos pecados y de salvar el alma de la iglesia, el alma de los miembros de la iglesia. Bien, no le interesa salvar la carne. Cristo ha venido para salvar las almas de la humanidad, no el cuerpo. El alcance de su amor es para la eternidad, mientras que el alcance del amor humano solo es para muerte. Bien, ¿cómo debemos amar entonces? Poniendo nuestras vidas por los hermanos, siempre que la intención sea la de salvaguardar sus almas para ser alumbrados por Cristo. Lo que debemos amar de los hermanos no es lo exterior corruptible, sino lo interior, su alma, aquello que va a ser vestido de incorrupción. No nos debe interesar salvar su carne, sino velar por sus almas. Somos llamados a amar las almas de los hombres y no su cuerpo mortal pecaminoso. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 15. El apóstol Pablo está escribiendo. Bien, Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 15. Él expresa: Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Bien? Él se gastaba en su carne y gastaba de lo suyo por amor de las almas de los hermanos. A él no le interesaba cómo le iba a ir en su carne, sino las almas, las almas. ¿Qué es lo que debemos amar según Cristo? El alma del hermano. Y ello conlleva amar todo el ser, por supuesto, pero con la firme intención de salvaguardar, de proteger su alma. Porque la verdad es que no le deseamos el mal a nadie. Y no queremos que nadie se pierda. Hebreos, capítulo 13, verso 17. Hebreos, capítulo 13, verso 17. Ya vamos a ir concluyendo. Allí dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan por vuestras almas, ¿bien? Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿bien? ¿Qué hace un pastor? Tiene que velar por el alma. A los pastores no les debe importar si tú te vas a recibir de astronauta, o de astrofísico, o de ultra máster de ingeniería. A él solo le debe importar si tu alma está siendo de Cristo o no. Porque la realidad es que todo lo que tú seas en la carne, no lo vas a poder practicar en el infierno. Porque tú no vas a poder ser astronauta en el infierno, abogado en el infierno o doctor en el infierno, y mucho menos en el reino de Dios. ¿Cuál es la intención de la iglesia? Salvar almas, amar almas. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros para salvar tu alma, para que tu alma y la mía no se pierdan en el infierno, y ese es el mandamiento del Señor Jesús, que amemos unos a otros el alma de las personas para que no se pierda. Bien, sabiendo que el amor es mucho más excelente. Porque la carne esta es corruptible, igual vamos a perecer. Bien, si uno quiere buscar salvar a otro en la carne, eso va a durar muy poco. Porque luego esta otra persona igual va a morir. Pero si tú pones tu vida para marcar el testimonio del Evangelio, del Señor Jesús, y aquella otra persona confirma o es confirmada por medio del Espíritu a través de tu entrega por Él, su alma ha alcanzado también gracia. ¿Amamos el alma de los hermanos? Yo he escuchado a muchas personas mundanas decir que aman el interior de su esposa o de su pareja, pero eso es una gran mentira. Bien, porque si no tenemos el Espíritu de Cristo, es imposible amar el alma de las personas. Porque en esta carne corruptible solamente vamos a desear las cosas corruptibles. Vamos a amar las cosas que podemos palpar con nuestros sentidos. Bien, vamos a amar el cuerpo, vamos a amar la carne de la persona, pero no el alma. No nos va a interesar si esa alma se va al infierno o no. Pero si tenemos el Espíritu de Cristo, Él nos enseña a amar como Él amó, que es mucho más excelente. Si queremos amar como Cristo nos amó, esto no procede de nosotros, sino de Dios, porque el amor es de Dios. Esto está en Juan capítulo, en primera de Juan capítulo 4, verso 7, Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, dice: amados, amemos unos a otros porque el amor es de Dios. O sea, ni siquiera es un esfuerzo nuestro. Es el Espíritu de Dios que opera en nuestras vidas. Genera, es un fruto. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor de Dios, hermanos, es fruto de tener su Espíritu Santo trabajando en nosotros. Si ustedes recuerdan, en Gálatas 5:22, que dice: mas el fruto del Espíritu es, comienza diciendo, amor, amor. Luego sigue con gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Bien, todos lo recuerdan, ¿verdad? O sea que si no tenemos el Espíritu Santo trabajando en nosotros, no podemos amar el alma de los hermanos y mucho menos amar a Dios. Porque el amor de Dios es amar a los hermanos con acciones y no con una confesión. Bien, todos recuerdan, si quieren buscarlo, primera de Juan capítulo 4, verso 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios, porque solemos decir, no, yo amo a Dios, y cuando oramos, te amo Dios, y nos cansamos quizás de repetir que amamos a Dios. Pero el apóstol escribe: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bien, hemos concluido entonces en que el amor de Cristo es amar unos a otros, amarnos unos a otros, así como Él nos ha amado y se entregó por nosotros. Nosotros debemos amarnos unos a otros al punto tal de entregar nuestras vidas por los otros. Hermanos, no debemos pensar que estamos amando a nuestros hijos o amando a nuestras hijas por el solo hecho de acompañarlos a la escuela o por comprarle las mejores cosas, la mejor ropa, la mejor zapatilla. No debemos pensar que somos buenos padres y que amamos verdaderamente a nuestros hijos si le estamos comprando cosas o estamos satisfaciendo sus deseos terrenales, sino que vamos a ser buenos padres si amamos con el amor de Cristo a nuestros seres queridos, aquel amor que busca primeramente salvaguardar sus almas de una condenación al infierno. Bien, por ahí nosotros vemos en películas, si es que ven películas, la verdad que yo no tengo televisión, o también a través de propagandas, donde se ve familias que parecen felices. Bien, ellos no tienen a Cristo, pero se ven sonrientes, ellos tienen muchas cosas en sus casas, tienen mucha comodidad, ellos salen a pasear todos juntos en bicicleta, el padre le da un beso a la esposa, los hijos abrazan a los padres, todos corren, ruedan por una pradera, bien, parecen muy felices, pero si no tienen a Cristo, eso concluye en el infierno. Y si tú estás deseando amar a tus hijos como aman los mundanos, entonces estás deseando que tus hijos se vayan al infierno. Bien, pero si amas con el amor de Cristo, la única dirección que tiene el Espíritu Santo para nosotros es alinear a todos nuestros seres queridos con aquel pensamiento eterno de amar a Cristo y ser rescatados y que nuestra alma sea rescatada de aquella horrenda condenación. Bien, tenemos algo en qué meditar entonces, ¿bien? Es por ello que el título de esta meditación es una pregunta que vamos a tener que responder. Vamos a tener que respondernos a nosotros mismos. ¿Con qué amor amamos más? ¿Qué grado de similitud tiene el amor que aplicamos actualmente con nuestro entorno familiar con aquel con el cual Cristo nos amó a nosotros? Amén, hermanos. Vamos a tener que reflexionar y pensar realmente qué amamos de nuestros seres queridos, qué amamos de los hermanos de la iglesia y aún qué amamos de nosotros mismos. Si amamos según la carne o amamos según el Espíritu. Que el Señor les bendiga y que les dé paz, hermanos, y que nos acerque a la excelencia del Evangelio, a la excelencia de su amor, no para demostrar conocimiento, sino para vivirlo. Amén. Vamos a orar.